alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza una nueva edición de El Enredando las Mañanas, el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde la provincia de La Rioja. Estuvimos ensayando toda la mañana para poder pronunciar las eyes como... Claro, ayer tuvimos un curso intensivo de el arrastre de las eyes, para quedar bien, digamos. Claro, para que entiendan que somos riojanos. Claro. Bueno, a este programa lo hace Satélite Yago, puesta al aire, musicalización, Pablo Díaz Mayorga, Romina Gómez y Candela Blanco en producción y redes sociales. Mi nombre es Ismael Fuentes Navarro y me acompaña, como siempre, Marian Chacoma. ¿Cómo le va, Ismael? ¿Cómo le va a toda la audiencia que hoy nos escucha a lo largo y a lo ancho del país y en el que vamos a estar dispuestos y gustosos de compartir con ustedes este informativo que hacemos cada 15 días? Por suerte, porque Ismael se pone muy feliz cuando hacemos el Enredando. Brinco de alegría. Lo que sí es cierto es que tiene una ansiedad de cuándo es el Enredando, de hoy tenemos Enredando, y así que bueno, eso disfrute. Claro, no sé si lo disfruto, pero es uno de los problemas que tenemos los ansiosos, ¿no? Los que tenemos trastorno de ansiedad, estamos así pendientes de lo que va a venir de acá a 15 días. Al año que viene, digamos. Por ejemplo. Falta mucho para febrero. Bueno, ¿quiénes retransmiten este Enredando las Mañanas? Lo hace Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón, Río Negro, perdón. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Radio Roja, Casa Grande, también en Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Estación Sur, acá en la provincia vecina de Catamarca. La Barricada de Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, también en Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le mandamos también un saludo a Julio Echeverría, que es el técnico de la RMA, que también posibilita y que es quien nos soluciona todos los problemas técnicos desde la radio de la red. Ahí está, un abrazo a Julio, que siempre está atento al trabajo diario de lo que es el Enredando las Mañanas. Bueno, le contamos a todos nuestros compañeros de la red y de todo el país que en nuestra ciudad capital de La Rioja el cielo está algo nublado, con bruma. Cosa rara, cosa pero rara, bueno. Que lo, yo siempre entendí que la bruma era del mar, pero bueno. Sí, Mauricio Macri prometió un puerto en Santiago del Estero porque nosotros en La Rioja no vamos a tener bruma. Bueno, y la sensación térmica cuando son las 10 y 13 de este día martes, perdón, la sensación térmica no, la temperatura es de 20 grados. Una visibilidad de 18 kilómetros, una humedad del 45% y una presión de 960 medido en hectopascal. Si algún compañero quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer mandándonos un WhatsApp al 384-93-9434. No va a gastar llamada de larga distancia ni crédito. Mándenos un WhatsApp y nos cuenta desde dónde nos está escuchando y no sé, algo de su vida. Compartir, sí. ¿Quién votó el domingo? No sé. ¿Qué opina de este desastre a nivel país que han sido las elecciones de este domingo pasado? Le mandamos también un saludo a Cande, que nos está escuchando ahí atenta también y aportando toda la información que le va llegando. Bueno, cuando son pasan 14 minutos de las 10 de la mañana, nos vamos a ir al primer corte musical de este Enredando las Mañanas para volver con toda la información nacional para ustedes. Nos vamos escuchando Quantic con Cumbia Clash. 19 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nosotros seguimos haciendo el Enredando las Mañanas, el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy aquí desde la provincia de La Rioja. Bueno, y este jueves se va a presentar el libro Mazzetti, el periodista de la Revolución, que fue escrito por Hernán Baca-Narvaja, también periodista, y estamos en contacto con él para que nos cuente un poco más en detalle sobre el libro. Bienvenido, Hernán, al Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Imael? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, Hernán, Mazzetti es un personaje casi desconocido, ¿no?, de lo que fue la Revolución, y tuvo una importancia fundamental. Sí, es sorprendente el nivel de desconocimiento que hay sobre Mazzetti, teniendo en cuenta que fue el primer periodista argentino que entrevistó a Che y a Fidel Castro en pleno proceso revolucionario en el año 58, en Sierra Maestra, y que al poco tiempo, cuando triunfa la revolución, fue el fundador, el creador y el primer director de la agencia Prensa Latina, que todavía existe, y que fue tal vez la primera experiencia de contrainformación a nivel continental, una agencia nacida de la Revolución Cubana que competía de igual a igual con las grandes agencias de información norteamericanas y mundiales. Es quizá un poquito más conocido, aunque tampoco tanto, por la última etapa de su vida, cuando comandó la vanguardia guerrillera del Che Guevara en la Argentina, que fue el Ejército Guerrillero del Pueblo en el año 62, experiencia que fue abortada por gendarmería y por una infiltración de la Policía Federal Argentina en el año 64. Pero efectivamente es un personaje muy rico, un periodista extraordinario y muy poco conocido en la Argentina. ¿Por qué crees que el establishment del periodismo lo invisibilizó a Mazzetti, y sobre todo también en lo que son las facultades, ¿no? Porque en las facultades tampoco se lo nombra tanto ni se lo estudia. Yo creo que hay un poco de juicio, un poco de desconocimiento, y bueno, y además es un personaje incómodo, ¿no? Es un personaje que nos interpela permanentemente. Mazzetti tenía un staff y una concepción del periodismo en Prensa Latina que hizo escuela y que hoy sería muy importante rescatar. No era un periodista dogmático, al contrario, se tuvo que ir de Prensa Latina por resistir el dogmatismo y la escritura panfletaria que pretendía imponerle el Partido Comunista de Cuba. Él tenía una filosofía que podría resumirse en una frase que siempre repetía a sus colaboradores: nosotros somos objetivos, pero no imparciales, porque no se puede ser imparcial entre el bien y entre el mal. Es decir, con objetividad no se refería a una cuestión ingenua, sino a una cuestión de rigor profesional, de chequear las fuentes, de poner la información en contexto, y con la imparcialidad se refería a que uno debe tomar posición frente a la realidad que está describiendo. Me parece que es una gran enseñanza, y bueno, y en Prensa Latina tuvo un staff de corresponsales que hoy envidiaría cualquier editor del mundo: Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Gabriel García Lupo, Juan Carlos Bonetti, Haroldo Wall. Fue un periodista extraordinario y un gran conductor de la agencia Prensa Latina. Prensa Latina, que tuvo varios hitos, ¿no?, en su historia, como por ejemplo descubrir a través de Rodolfo Walsh el ataque en Playa Girón. Esa historia es absolutamente fascinante, está contada en el libro y tiene como dos partes, ¿no? Porque además pinta lo que era esa generación de grandes periodistas, jóvenes, inquietos, revolucionarios y transgresores. Efectivamente, Rodolfo Walsh descubre, a través de unos cables que llegan a la agencia, las claves secretas de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, que le mandaban a su sede en Washington. En esas claves estaba nada más y nada menos que los detalles de la invasión que se preparaba a Cuba, que después fue lo que se conoció como Playa Girón o Bahía de Cochinos. Bueno, con esas claves, Mazzetti y García Márquez pretendían enviar a Walsh, disfrazado de pastor protestante, a que hiciera el gran reportaje de su vida en estos enclaves militares en Guatemala. Pero ¿qué pasó? El Che Guevara, al saber de esas claves, les prohibió todo tipo de difusión, y por supuesto que el gobierno revolucionario las utilizó para preparar repeler la invasión a Playa Girón, ¿no? Bueno, que fue efectivamente lo que sucedió tiempo después. Hubiera sido un librazo de Walsh, ¿no? Que pudiera haber llegado. Una gran nota, y fíjate vos que Walsh termina desobedeciendo a Mazzetti porque no publica esta historia, pero sí publica en la revista Che de Buenos Aires cómo descifró las claves. Por supuesto, tergiversando un poco, disfrazando las fuentes, no dice nada de los preparativos de la invasión a Playa de Girón, pero sí publica las claves, con lo cual se gana el enojo inmediato de las autoridades del gobierno cubano, que prácticamente le interviene en la agencia, y al poco tiempo Walsh tiene que volver a la Argentina. Eran personajes realmente excepcionales, y Mazzetti tenía que, porque era el que tenía la relación con el Che, actuar a veces como comisario político y evitar que se publicaran algunas notas que conseguía Walsh y conseguía García Márquez y conseguía este staff impresionante de periodistas y que hicieron de Prensa Latina un verdadero faro del periodismo a nivel continental y mundial. También Mazzetti es autor de quizás uno de los mejores libros sobre la Revolución Cubana, que es Los que luchan y los que lloran. Efectivamente, para mí uno de los mejores libros, una de las mejores crónicas de guerra del siglo XX, Los que luchan y los que lloran, resume esto que te comentaba al principio, lo que Walsh llamó la mayor hazaña individual del periodismo argentino, esta entrevista que le hace Mazzetti con un contacto, con un nombre y una cartita dirigida al Che Guevara de su amigo Ricardo Rojo, y $1,500 que le da la radio para irse a Cuba. Bueno, se pasa casi 3 meses en Cuba, asciende en 2 oportunidades a Sierra Maestra, entrevista a Fidel, entrevista a Che Guevara, y producto de esa experiencia escribe en apenas un par de meses este libro que realmente es fantástico, y como bien decías, creo que es una de las crónicas más acabadas de lo que fue el proceso revolucionario en la Cuba de Batista. Y ahí también está el prólogo de Rodolfo Walsh, que también es una delicia, ¿no? De cómo describe Rodolfo todo lo que fue y lo que significó Mazzetti. Sí, efectivamente, es la primera. Bueno, ese prólogo se escribe. Hay 2 antecedentes. Cuando Mazzetti desaparece en la selva salteña, la revista Marcha de Uruguay publica 2 artículos que son muy emblemáticos. Uno que es Mazzetti, un guerrillero, que de alguna forma es la estructura o preanuncia lo que va a ser el prólogo a esta nueva edición de Los que luchan y los que lloran, de Rodolfo Walsh, y una carta Mazzetti, un suicida, que es un suicida, que es un texto de García Lupo, que después va a cambiar su mirada sobre Mazzetti y va de alguna forma a reivindicarlo más plenamente. Ese texto es el origen de ese prólogo, que efectivamente es maravilloso y es quizá la primera pieza que le hace justicia a Mazzetti, cuando cuenta quién fue Mazzetti, qué decisiones tomó, qué hizo en Prensa Latina y cómo desapareció en la selva de Salta, que Walsh no tenía en ese momento datos, pero esa desaparición no es tan romántica como la plantea él, y mucho menos un suicidio como la plantea García Lupo. Claro, porque lo que describe Walsh en ese prólogo es que el cuerpo de Mazzetti se perdió en la jungla y nunca lo vamos a poder encontrar, pero en realidad hay otras versiones de que es un desaparecido de gendarmería. Sí, eso yo lo descubrí en esta investigación. Hay una causa abierta en la Justicia Federal de Salta desde hace muchísimo tiempo. La abrió la hija de Hermes Peña, que fue uno de los lugartenientes del Che, que cae en la guerrilla de Mazzetti, cuyo cuerpo se logró encontrar y fue repatriado a Cuba. Hoy descansa junto a los del propio Che Guevara en el mausoleo de Santa Clara. En esa causa judicial hay 2 testimonios coincidentes que hablan del hallazgo de un cuerpo esqueletizado, atado a un árbol con alambre y con impactos de lo que sería un aparente fusilamiento. Ese es el testimonio que apunta contra la gendarmería, que fue la fuerza operativa encargada de los rastrillajes. Gendarmería encontró, una vez que cae la guerrilla, a todos los guerrilleros, los que estaban vivos, los que murieron de hambre, los que fueron fusilados y enterrados por sus propios compañeros. Solamente no encontró a 2 guerrilleros, a Mazzetti, que era el comandante segundo, y a Tilio Altamira, que era el joven cordobés que lo acompañaba. Habían quedado los 2 ya muy debilitados a la espera del regreso de sus compañeros. Ese testimonio apunta directamente a la gendarmería como que habrían fusilado a Mazzetti y a Altamira. ¿Cuál crees que fue el error del ejército guerrillero del pueblo? Digamos, porque llega en un momento que quizás no era el indicado para el momento político, de la Argentina, que quizás no estaban dadas las condiciones para instalarse en lo que fue la ciudad de Orán, las sierras de Orán. Hubo muchos errores. bueno, habría que revisar si la concepción del Che, de la guerrilla continental, era realmente posible. Esto es una perspectiva histórica, por supuesto, en aquel tiempo todo parecía posible, habían hecho la revolución en Cuba, toda la logística y todo el apoyo lo tenían desde la propia Revolución Cubana. Hay un momento histórico complicado porque cuando Massetti entra por primera vez con otros cuatro guerrilleros a las montañas de Salta, está el gobierno títere de Guido, y cuando Massetti sale, ha ganado en las elecciones Arturo Humberto Illia. Massetti decide suspender las operaciones y después no está claro bien por qué, si es una decisión de él, si es una decisión del Che, deciden continuar adelante con el plan, argumentando que el de Illia es un gobierno ilegítimo porque el peronismo estaba proscripto y había ganado en definitiva con muy pocos votos. Pero bueno, es un análisis muy profundo que tiene que ver con el contexto histórico. Lo cierto es que más allá de la concepción de la guerrilla y del contexto histórico, hubo dos episodios que fueron claves en la caída del EGP. El primero fue la infiltración de dos policías federales que se hicieron pasar por guerrilleros, y la segunda, que ese hecho coincidió con el cerco que le tendió Gendarmería. Bueno, fue un cóctel mortal para una guerrilla que quedó aislada y que cuyos integrantes empezaron a morir de hambre en este intento desesperado por fugar y poder restablecerse en otro lugar. Bueno, un poco de eso se va a estar charlando aquí en la presentación del libro en la provincia de La Rioja. Sí, el jueves voy a estar para allá y la idea es que charlemos un poco de historia de Massetti, de la concepción periodística de Massetti, que tiene una vigencia muy importante en lo que estamos viviendo hoy a nivel de concentración mediática y de posverdad y de mentiras y de práctica de la profesión. Y bueno, espero reencontrar allá todos los amigos y colegas de aquella enorme experiencia que fue el diario Nueva Rioja en sus inicios, ¿no? Así que están todos avisados que voy a tomar lista, espero verlos a todos. Muy bien. Hernán, por último, y así un análisis muy, muy cortito de lo que dejó este domingo de elecciones legislativas. Bueno, yo escribí una nota en la revista El Sur, me parece que no hay más excusas, digamos. Si en el 2015 el Proyecto Nacional y Popular perdió como consecuencia de un engaño, de una estafa electoral, porque se prometió que lo que estaba bien se iba a mejorar y que lo que estaba mal se iba a cambiar, y se hizo todo lo contrario, se profundizó lo que estaba mal y se quitaron todos los derechos. Me parece que ahora primó la expectativa de cambio, la gente le ha extendido un nuevo voto de confianza a un gobierno que indudablemente trabaja por sectores minoritarios, que ha logrado un nivel de endeudamiento récord que vamos a tener que pagar todos, y ni siquiera un caso de la dimensión que tuvo la desaparición forzada de Maldonado logró cambiar esa tendencia. Me parece que estamos viviendo un momento realmente muy complicado, porque después de estar en las urnas, el gobierno neoliberal de Macri va a ir por todo. Correcto, sí, coincidimos más o menos en el análisis. Me parece que el momento que se viene en estos próximos dos años van a ser bastante, bastante complicados. Y habrá que organizarse, ¿no? Va a ser durísimo, y me parece que en este sentido el libro de Massetti cobra, insisto, muchísima actualidad, porque uno de los grandes campos de batalla va a ser la comunicación, una comunicación cada vez más concentrada, con voces cada vez más limitadas, y va a estar en nosotros poder gestionar las herramientas como para contrarrestar este discurso único, demoledor y tan efectivo que ha impuesto el neoliberalismo en tan poco tiempo. Muchísimas gracias, Hernán, por este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo grande, nos vemos el jueves. Ahí pasaba Hernán Bacanarvaja charlando un poco sobre este increíble personaje que fue Massetti, que él le realizó la biografía en su libro Massetti, el periodista de la revolución, y que se va a presentar este jueves aquí en la provincia de La Rioja, y bueno, que lo está presentando en distintos lugares, ¿no?, del país. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Volvemos a la información. Y como les comentábamos, y como ustedes bien sabrán, este domingo pasado fueron las elecciones legislativas en todo el país. El gobierno de Cambiemos redondeó este domingo un gran triunfo electoral nacional que incluyó a los 5 principales distritos del país. Y en el más resonante es en la provincia de Buenos Aires. El candidato a senador Esteban Bullrich superó el 41,3% de los votos contra un 37,2% de la candidata de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner. Para charlar un poco sobre estas elecciones, sobre estos resultados, estamos en comunicación con Alejandro Grimson. Él es antropólogo y analista político. ¿Cómo estás, Alejandro? Te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien, pero yo los escucho un poco entrecortados. Nosotros te escuchamos perfecto. Buenísimo. Bien, Alejandro, queríamos charlar contigo respecto de las elecciones de este domingo, donde a pesar de que Cambiemos gana con un montón de promesas que no se cumplieron, pero ni por cerca, aún siendo gobierno, ganan unas elecciones en las mayores provincias con más votantes de todo el país. ¿A qué se debe esto? Bueno, acá hay un dato importante, que después de 2 años de estar gobernando, esta elección ya tiene un significado muy distinto a la elección de 2015, porque en la elección de 2015, digamos, todos sabemos que Cambiemos hizo una campaña electoral diciendo que iba a hacer cosas muy distintas a las que después aplicó. Sí. Pero justamente eso es lo relevante, que ahora que las aplicó y que dijo que iba a hacer algunas de las cosas más polémicas que pretende hacer, como la reforma previsional, la reforma impositiva, la reforma laboral, habiendo dicho eso, obtuvo un porcentaje de votos que cruza el 40%, que es un porcentaje similar al que abrió otros ciclos políticos de la democracia en la Argentina. ¿A qué me refiero? A que desde el retorno de la democracia tuvimos un ciclo alfonsinista, donde Alfonsín en las primeras legislativas también cruza el 40%, un ciclo menemista, donde Menem después de las primeras legislativas también cruza el 40%, un ciclo kirchnerista, Kirchner también cruza el 40%, y ahora creo que estamos en condiciones de decir que, nos guste o no nos guste, y creo que todo el mundo sabe mis opiniones al respecto, se está abriendo un ciclo macrista que puede durar varios años, ¿no? Alejandro. En ese sentido, sí, me parece que, bueno, tiene un significado especial por eso, porque obviamente la sociedad ha vivido estos estremecimientos sociales, económicos, estos deterioros que ha habido en estos 2 años, pero lo que logró el gobierno es que esos problemas no eran responsabilidad de este gobierno, sino que eran responsabilidad del gobierno anterior. Y eso fue un logro simbólico que es el que le permite construir expectativas de futuro y por eso mismo imponerse en una elección sin haber mejorado la vida de quienes lo votaron. Alejandro, ¿y qué opinión te respecta? ¿Cómo gana el discurso oficial y cómo también se hace obviamente una razón fundamental de cómo se dio el resultado de estas elecciones, ¿no? En lo comunicacional, cambiemos, podríamos decir que es la base de su estructura política. Sí, o sea, Cambiemos, digamos, tiene un dispositivo comunicacional sofisticado y por el otro lado tiene toda la protección, digamos, de la gran red de medios concentrados, pero me parece que hay algo que excede eso. ¿Por qué? Porque si, digamos, si esas dos cosas permitieran explicar el triunfo de Cambiemos, entonces tendríamos que decir que el triunfo sería irreversible en el futuro, porque nada hace prever que no mantengan esa capacidad de concentración y esa capacidad de marketing. Claro. Lo que sucede es que en ciertos contextos esas capacidades tienen ciertas consecuencias y en otros contextos quizás ya no les resulten suficientes. O sea, de la misma manera en que con la misma estructura de medios o con estructuras altamente concentradas de medios, otras veces ganaron partidos populares en la Argentina, eso puede volver a pasar, digamos, puede volver a suceder, aunque haya una estructura concentrada de medios, porque la sociedad tome otros elementos en consideración, y siempre la sociedad toma otros elementos en consideración, ¿no? El problema ahí es cómo la sociedad significa, le da significado a los problemas económicos, sociales de estos años. Alejandro, ¿en qué lugar deja estos resultados de las elecciones del domingo pasado a fuerzas como el kirchnerismo, como Alfit, que también ganó con un buen porcentaje en distintas provincias, un país que también sacó otro porcentaje importante, y el PJ que ganó en algunos distritos? Bueno, el Partido Justicialista como tal, digamos, tiene y siempre va a tener una buena cantidad de votos. El problema del Partido Justicialista es que no tiene ningún liderazgo, ¿no? Y que más bien los liderazgos que podrían haber tenido alguna incidencia o bastante incidencia, digamos, fueron de los más derrotados en esta elección. Me refiero a Urtubey, al peronismo cordobés, a Massa, a Randazzo, digamos. Me parece que en ese sentido, digamos, ese sector tiene un problema que, por el otro lado, ese problema se llama Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner, tal como sabíamos igual, quiero decir, desde hace mucho tiempo, tiene un piso muy alto en la provincia de Buenos Aires y un techo muy bajo, ¿no es cierto? O sea que es la opositora con más votos por lejos, y al mismo tiempo no tiene muchas chances de ganarle al gobierno. Ni ahora, ni en 2019, me parece a mí. Entonces, ahí hay una gran paradoja de esa parte de la oposición, que es que, si, digamos, Cristina Kirchner se hace necesaria para ese sector de la oposición, porque es la única que aglutina esa cantidad de votos, y al mismo tiempo se convierte en un obstáculo para que esa oposición pueda en el futuro ganar elecciones. O sea, la última vez que Cristina Kirchner ganó una elección, en 2011, De la Sota la apoyaba, Massa la apoyaba, Randazzo la apoyaba, Urtubey la apoyaba, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ese, bueno, es todo un tema y una gran paradoja de la situación del kirchnerismo, en el sentido de si el kirchnerismo va a tener una vocación de ser mayoría, que yo creo que hace mucho tiempo se vio muy, muy debilitada la forma de hacer política del kirchnerismo, ¿no? Porque cuando uno tiene vocación de ser mayoría, no tiene tanto interés en tener siempre la razón en todo, y tiene más interés en convencer a otras personas de que apoyen a esa alternativa política, ¿no? Entonces, eso es un punto. El otro punto sobre el FIT que preguntabas, la visión que yo tengo es que hizo la mejor elección de su historia, que no se puede considerar hoy una fuerza marginal, porque una fuerza que saca más del 5% en la provincia de Buenos Aires, más del 5% en la capital, que saca casi el 20% en Jujuy, el 10% en Mendoza, etcétera, etcétera. Quiero decir, varios 10%, varios 8%, es una fuerza de nivel nacional. Ahora, yo tengo mi lectura, es que así como te menciono esta vocación de minoría que veo en muchos dirigentes del kirchnerismo, también veo una mucho más fuerte vocación de minoría en el FIT, ¿no? Entonces, creo que sí hay un límite. Creo que el límite del FIT es un límite que se le impone el propio FIT a sí mismo. Yo tengo esa visión, ¿no? Que hay una concepción de la política que tiene el FIT, que establece el techo que el propio FIT puede alcanzar en procesos electorales. Está bien. Alejandro, por último, y como para ir cerrando, vos hablabas cuando empezábamos esta nota de ciclos, y hablabas de un ciclo de, bueno, donde evidentemente el macrismo tiene que cumplir, o de hecho puede llegar a cumplir un ciclo por lo menos largo. ¿Qué depara para nuestro país en este ciclo macrista, y también qué depara para quienes no simpatizamos con esta gestión macrista? Y bueno, ahí viene, yo creo que va a ser un ciclo. Primero, lo que hay que entender es que el macrismo, digamos, tiene mucha fuerza porque supo entender algo de la sociedad para hacer su política, porque mantiene ideas muy antiguas del liberalismo, del conservadurismo, pero habiéndolas ayornado en varios sentidos, y fundamentalmente en la idea de que ellos quieren llevar a cabo esas ideas antiguas ganando elecciones. Y están dispuestos a sacrificar algunas de sus concepciones ideológicas con tal de construir mayorías. Y eso realmente es novedoso, porque esa es la base del gradualismo. O sea, todo esto que se llama gradualismo se explica porque ellos querían esto, querían ganar la elección. ¿Por qué? Porque una vez que ganan la elección tienen más fuerza electoral en las urnas para aplicar el plan que ellos quieren aplicar. En ese sentido, creo que si uno mira más allá de la Argentina, claramente ingresamos en lo que uno llamaría una fase defensiva para los sectores populares, en el sentido de que no estamos en una fase histórica de expansión de derechos, sino mucho más de defensa difícil, cuesta arriba muchas veces, de derechos que se habían conquistado. Por eso, no hay recetas universales para todos estos casos, pero sí hay una receta que dice: en las etapas defensivas tiene que haber mucha más unidad en la diversidad, tiene que haber mucha más articulación de los sectores que están a la defensiva, porque si se fragmentan, como es el caso en la Argentina, porque si se dividen, como es el caso en la Argentina, porque si se pelean entre ellos, como es el caso en la Argentina, el camino para el neoliberalismo va a ser mucho más fácil. Bueno, te agradecemos este contacto de poder analizar estas elecciones que han sido sorpresa para muchos y un tanto complejo de lo que más o menos se preveía en otros casos. Lo importante es también poder analizar estas elecciones y el por qué gana quien gana, cuáles son las estrategias, qué está en juego, y bueno, y cómo sobrevivimos en esta gestión, ¿no? Alejandro, ha sido importantísimo este aporte y te agradecemos por tu tiempo. Saludos y gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí charlábamos con Alejandro Grimson, él es antropólogo y también analista político, escribió una nota, un análisis político muy clarificador en la revista Anfibia, y por eso hemos estado charlando respecto de lo que a él le parecía, y bueno, haciendo un análisis bastante profundo pero breve respecto de lo que fueron las elecciones de este domingo pasado. Nos dio una muy mala noticia, quiero decir. Sí, estuve leyendo su nota y da unos por qué bastante contundentes. Y bueno, sí, por eso digo de que es importante también este ejercicio de charlar, de poder analizar a medida de que lo vayamos entendiendo también. Por ahí, que la gente lo pueda analizar desde donde esta gestión de Cambiemos le impacta también. De qué pasó de 2 años para atrás a esta parte, de por qué aún no habiendo cumplido ni siquiera una promesa de lo que fue la campaña de Cambiemos, gana aún siendo gobierno hoy. Creo que son prácticas que no las debemos perder y creo que varios y varias coincidimos en que cuando las aguas están tan caldeadas no queda más receta que la unión y la organización para poder afrontar este ciclo. Y volver a las calles. Volver a las calles es el tema del reincidente. No, ya sabes, yo pisaré las calles nuevamente. Es el tema del reincidente que nos vamos a ir escuchando mientras nosotros hacemos una pequeñísima pausa. Ahí está. Santiago ensangrentaba y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas más temprano que tarde. Libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles. El programa de la Red Nacional. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Busqué tantas cosas, Si el tiempo es tirano y el mundo que te calcina, saquémonos el peso pesado por ir a contramano. Si ya soy así, nací para ser así. Creo que está bien que me veas así, tal cual soy. Ya soy así, nací para ser así. Creo que está bien que me veas así, tal cual soy. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Casi casi las 11 de la mañana, nosotros seguimos desde La Rioja haciendo el Enredando las Mañanas. Recién vino el productor a retarnos porque dice que tenemos que arrastrar malas leyes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No dio fruto el curso de ayer? Bueno, le contamos para toda la red de medios alternativos que en nuestra ciudad capital hay 22 grados con un cielo algo nublado. Se fue la bruma, se fue para el mar la bruma. Alguien que nos corrija si estamos diciendo... Yo, para mí la bruma es del mar. Yo entiendo que bruma es otro modo de decir humo o algo de eso, ¿o no? No otra sé. Forma de vender humo. Bueno, tenemos, le decía, 22 grados, una visibilidad de 20 kilómetros, una humedad del 41%, así que no vamos a olvidar de la de lluvia por el momento, y una presión de 960 medido en hectopascales. Se espera una máxima para el día de hoy de 32 grados, que ya se empiezan a sentir. La riojanidad al palo. Totalmente. Está para una bebida... fresca. ¿Sabe para qué? Se corta el melón ahí en la cabecita nomás. Sí, saca las semillas. Saca la semilla con una cuchara, sin tocar mucho la pulpa, porque eso es lo más rico de la cuestión. Le agrega vino de damajuana. Que, ¿blanco o tinto? Según el coraje. Si usted es muy corajudo, le pone blanco. Ahora, si no es tan corajudo o no se la banca en su defecto, le pone un tinto, que es más... es menos doloroso, digamos. Y de ahí... toma usted toda la tarde y ya como quien merienda se come la pulpa. Claro. Y mañana, bueno, avise que no va a ir a trabajar y ese tipo de cosas. Y ahí nomás agarramos un puñado de harina, nos colgamos una ramita de albahaca y no paramos hasta el domingo. O hasta febrero, en todo caso. Cuando falta un minuto para las 11 de la mañana, volvemos a la información en este Enredando las Mañanas que hoy sale desde La Rioja. Y como recién lo charlábamos también con Alejandro Grimson, el FIT celebró el crecimiento de 400.000 votos respecto de lo que fueron las elecciones de las PASO en agosto. Alejandro también hablaba de que han sido unas elecciones históricas para lo que es el FIT. Y para charlar respecto de esto estamos en comunicación con Carolina Goicochea. Caro, te damos la bienvenida al Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo andás? Buenos días, Marian, a vos y a Ismael y a todo el equipo de producción de los radios. Caro, celebrar contigo también esta gran victoria de lo que es el FIT y ganar en varias provincias, poder contar con diputados y senadores en distintas provincias y bueno, y hablar del crecimiento de esta fuerza. Sí, la verdad que digamos creemos que ha sido producto de lo que viene mostrando el FIT en cada uno de los lugares donde está. También íntimamente relacionado con el haber logrado llegar a muchos trabajadores explicando digamos que el FIT no solo es una herramienta política, sino que es una herramienta electoral, sino que también el Frente de Izquierda se quiere transformar en una herramienta para organizarnos y luchar contra el ajuste. Uh-huh. Creemos que también es producto de que la clase trabajadora ha avanzado en algunos lugares y aunque 400.000 votos digamos pareciesen que son pocos, sí creemos que a la hora del salto que dan en la conciencia los trabajadores es importante, sobre todo con el tema de romper con que solo podemos votar a aquellos que están aptos para hacer política y que siempre son los que están en los partidos gobernantes o en los partidos patronales. O sea, nosotros consideramos que se ha avanzado sobre todo en una ruptura con los partidos patronales y un avance en la conciencia de clase donde implica que los trabajadores tenemos que empezar a construir y a apuntalar y a fortalecer y a votar herramientas de los trabajadores, ¿no? Entonces, los resultados han mostrado un importante crecimiento en Jujuy, donde ya lo habíamos visto en las elecciones provinciales, pero también en las PASO, también en Mendoza, en Salta, provincias, incluso en La Rioja hemos logrado mantener el número de las PASO, pero que termina pegando un salto extraordinario en todo lo que es provincia de Buenos Aires y CABA. Y que es lo que nos permite hoy tener 4 diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, por ejemplo, en Neuquén. La posibilidad es que está discutiendo todavía un diputado nacional por Jujuy y un diputado nacional por Mendoza. No vi la información esta mañana porque salí a trabajar temprano, uh-huh. Pero por lo menos hasta ayer era lo que se estaba discutiendo. Y que en realidad, si bien se han logrado esos escaños o mantener estas bancas o crecer en las bancas, lo importante y la conclusión que nosotros sacamos y el balance que hacemos es que a partir del día después de las elecciones el FIT se vuelve a encontrar en la misma situación donde ha estado durante los 365 días del año desde el 2011, que es en la calle, con los trabajadores, más aún ahora enfrentando el ajuste que van a aplicar los que dicen que han ganado, pero que en realidad, permanecen en los cargos para garantizar todas las medidas antipopulares, ¿no? Seguro, Caro. Es interesante y es, por sobre todo, importante hablar de cómo se expuso también en estas elecciones en provincias como Jujuy, donde si hay una máxima expresión de lo que es Cambiemos, es esa provincia, y de también empezar a ver en un votante común otra propuesta también a base también del hartazgo de lo que es el PJ y y ahora el gobierno, un gobierno de derecha. Sí, no, lo de Jujuy es extraordinario, como fue lo de Mendoza hace 2 años atrás, no recuerdo bien, cuando sale como diputada nacional del Caño. Uh-huh. Digamos que son expresiones que a uno lo sorprenden porque en la cantidad de votos que termina sacando Cambiemos ahora y la pelea con el PJ o Frente para la Victoria, todas esas variantes que terminan mezcladas en algún momento, sorprende estos fenómenos como el de Jujuy o como el de Mendoza en su momento. Pero creemos que tiene que ver con la situación también que se vive, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, donde hay una polarización extrema entre los muy ricos y los muy pobres. O sea, en Jujuy prácticamente no hay una no hay un sector de clase media, si se puede, les puede llamar clase media, ni acomodada ni venida abajo, digamos, hay una polarización de la sociedad, y que incluso todo el sector más pobre de Jujuy se ha visto reflejado en el candidato del Frente de Izquierda, que no solo es el candidato que es un trabajador, que es un recolector de basura, sino que es un trabajador que lleva una propuesta que tiene que ver con resolver problemas básicos de la clase trabajadora, con propuestas que están al alcance de llevarse adelante, pero que es, digamos, pero que producto de las políticas de estos gobiernos, como lo de Macri, o lo del peronismo, del Frente para la Victoria, no se terminan haciendo porque se beneficia a los empresarios, a las multinacionales, a los oligarcas, a los dueños del campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creemos que tiene que ver más con eso, y que es a lo que venimos apuntando desde el 2011, y que es que el programa del Frente de Izquierda es un programa de izquierda, es un programa de independencia de clase, pero aparte es un programa que se puede llevar adelante sobre la vía de la practicidad, o sea, de la praxis. No estamos pidiendo cosas extraordinarias, simplemente, por ejemplo, una de las consignas que nosotros siempre levantamos es no pagar la deuda externa. Perfecto, no pagamos la deuda externa. La Argentina es capaz de poder producir todo lo que necesita consumir, y que esa plata se destine para algo tan necesario como salario, salud y educación. ¿Es inviable? ¿Es imposible? No, no es ni inviable ni imposible. Digamos, está dentro de las posibilidades de llevar adelante. ¿Qué sí es imposible? Seguir pagando los fondos buitres, pagando la deuda externa con el hambre del pueblo. Eso sí es imposible de sostener. Entonces, cuando vos entras en el diálogo con los compañeros, con el vecino, con el trabajador de la fábrica, y sí, la verdad que no es una realidad muy ajena a lo que todos necesitamos y vivimos, ¿no? Y ahí es donde empalma. Claro. La verdad que celebramos, como te decía, esta gran votación de lo que fue el FIT en estas elecciones legislativas, que bueno, más allá del panorama nefasto de lo que es Cambiemos, han sabido posicionarse también y ganar poder y ganar bancas en más de una provincia, lo que es muy importante, y que también habla de un progreso de lo que es la alternativa de izquierda. Sí. También lo que queda, digamos, como tareas pendientes es definitivamente la necesidad de fortalecer esta herramienta que ha demostrado, digamos, empalmar con lo que los trabajadores vienen necesitando, y alrededor de eso poder seguir insistiendo en la unidad de la izquierda, como lo viene insistiendo el Frente de Izquierda desde el 2011 cuando se crea, y creemos que es este programa, es esta construcción política la que hay que salir a fortalecer, porque inclusive en próximas, no solo se vienen unas próximas elecciones en el 2019, sino que aparte hay una larga y dura lucha por dar contra el gobierno de Macri, contra los gobiernos provinciales, en estos próximos 2 años que van a intentar destruir todas nuestras conquistas. Entonces creemos que hace falta, digamos, reintentar, reinventar y comenzar por discutir la consolidación y el fortalecimiento de ese frente, ¿no? Seguramente, Caro, y también obviamente este ciclo macrista hay que aguantarlo únicamente con saliendo a las calles. Exacto. Ahí nos vamos a encontrar todos. Un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Marian, nos vemos, un beso, Ismael. Chao. Ahí pasaba Carolina Goicochea, que es referente del FIT aquí en nuestra provincia, en la provincia de La Rioja, analizando un poco lo que fue las elecciones, la gran elección que tuvo el Frente de Izquierda de los Trabajadores en todo el país este domingo último. Exacto, y como Caro decía, lucha y organización. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Mm. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. 11 minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos en este Enredando las Mañanas, que hoy sale desde La Rioja con una brisita que se va a estar yendo después de las 12 del mediodía. Con total seguridad se lo digo eso. Trabaja hasta las 12. Si estuviéramos en el 2011, mucha gente estaría diciendo que es el fin del mundo. Estaría publicando en las redes sociales que es un día especial porque es 11 del 11 del 2011 y a las 11 y todas esas cosas. A las 11 y 11, sí. Del día 11. Y somos 11 hermanos y todo puede pasar. Vamos a pasar a comentarles una información internacional. Vamos a hablar de Cataluña y teníamos prevista una nota que no vamos a poder cumplir porque estamos con algunos problemitas técnicos para cumplirla. Una nota por Skype era para justamente poder clarificar y ver cómo sigue este conflicto después de un intento de independizarse, si se quiere, de lo que es España y también de los hechos violentísimos que veíamos en imágenes y que obviamente se han salido a repudiarse a lo largo y a lo ancho del mundo y que evidentemente no se le movió un pelo a nadie. Sí, sí, el concepto de democracia que tiene Rajoy es envidiable. Si ustedes pudieron ver las imágenes que circularon cuando fue la votación y que la policía sacaba con una brutal represión a quienes iban a votar, fue la verdad que lamentable. Bueno, y el Senado podría aprobar la intervención este viernes, en esta semana. Recuerden que el jueves tenía el plazo, el último plazo que había dado el presidente Rajoy a lo que es Cataluña, y este viernes se podría realizar la intervención militar ya directamente que está proponiendo, o que está amenazando, mejor dicho, el presidente Rajoy, usando todas las fuerzas represivas a su beneficio. El independentismo catalán inició este lunes una semana decisiva en su enfrentamiento con el gobierno español de Mariano Rajoy. Los partidos independentistas en Cataluña propusieron una sesión en el Parlamento Regional este jueves para responderle a la intervención de la autonomía propuesta por Madrid, que el Senado español debe aprobar el día viernes. En esta sesión, los diputados catalanes podrían declarar la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes, inmersa desde hace años en una escalada de tensión con Madrid, por las aspiraciones separatistas de una parte considerable de sus ciudadanos y ciudadanas. Perdón. Así que bueno, vamos a estar haciéndonos eco de lo que continúa en este conflicto que tiene en agenda a Cataluña y que, bueno, evidentemente Mariano Rajoy va a seguir usando las fuerzas represivas a su favor. Claro, lo que está usando Rajoy es el artículo 155 de la Constitución Española, que hasta ahora nunca le han dado ningún tipo de importancia y lo tenían olvidado y de repente lo sacan a relucir ahora, que es que el gobierno central pretende intervenir en Cataluña desde Madrid antes de convocar a elecciones regionales en un plazo máximo de 6 días, esto dice el artículo, y para hacerlo quieren destituir al Ejecutivo catalán, tomar el control de la administración regional, incluida la policía y los medios de comunicación público, Mira la importancia que le dan a los medios de comunicación, que después de tomar el Ejecutivo, que incluye la policía y, digamos, las fuerzas represivas, van por los medios de comunicación. Y así también poder supervisar lo que es la actividad parlamentaria. Directamente manejar, como si Cataluña fuera una empresa, todo, básicamente todo. Bueno, estamos tratando de solucionar los problemas técnicos que teníamos para comunicarnos con Oscar Murciano directamente desde Cataluña, pero bueno, estamos ahora con algunos problemitas de conexión. ¿Usted vio cómo es el tema de la internet? La internet, cuando uno quiere, uno puede estar navegando todo el día, pero cuando necesita hacerlo para algo importante, se corta. Hay un tipo en Estados Unidos que le dicen Murphy, o le llamaron Murphy, que escribió unas leyes y que siempre se aplican para este tipo de cosas. Habría que encontrarlo y preguntarle qué onda, Murphy. Bueno, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa. Nos vamos a ir escuchando a Nahuel Briones con el tema Sailor Moon. Nos vamos a los animes de los años 80, más o menos. Así que enseguida volvemos. Que tanto te gusto, no conozco el olor de tu piel. Qué libre pareces, qué poco me gusto. Quisiera ser Britney alguna vez. Acepto como soy, yo voy al gimnasio. Me quiero morir. Acepto como soy o voy al gimnasio. El mejor mago vive con su mamá y duermen en la galera. Un conejo le enseñó todos sus trucos uno a uno por Skype. Desde Palestina. En un jardín de nenes muertos. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Estamos todo el tiempo comunicándonos. Del recuerdo, del recuerdo, del recuerdo del otro. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo, del recuerdo, del recuerdo, del recuerdo del otro. Yeah. deseo, del deseo, del deseo, del deseo, del deseo, del deseo del otro. Estas son las mañanitas que cantamos para ti, enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana. Nosotros seguimos desde la provincia de La Rioja haciendo Enredando las Mañanas, el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un noticiero que es retransmitido para casi todo el país, a lo largo y a lo ancho. Así es, somos nacionales y federales. Bueno, y como somos nacionales nos vamos a ir hasta la provincia de Misiones, porque en la localidad de San Pedro, el municipio lleva más de un año fumigando las calles y veredas del pueblo con el famoso y tristemente célebre ya herbicida Roundup. El Roundup está hecho a base de glifosato. Y esta situación que por estos días desencadenó una protesta por parte de un grupo de vecinos que decidieron expresar su disgusto ante el envenenamiento. Bueno, para charlar un poquito más en detalle estamos en comunicación con Mateo. Él es estudiante de la carrera de guardaparques y es vecino de la ciudad de San Pedro. Bienvenido, Mateo, al Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Muchas gracias ahí. La alegría, no sabía que era de La Rioja que estaban haciendo el programa, así que nada, contento, muchas gracias por la difusión. Bueno, Pedro, están viviendo una situación bastante crítica, ¿no? Hace más de un año que están siendo fumigados con veneno, básicamente. Así es, mirá, yo te explico un poco para aclarar a todos los que están escuchando. Acá en San Pedro funciona la carrera de guardaparque que nuclea a estudiantes de todos lados, ¿viste? Yo en verdad vengo de Buenos Aires, tengo compañeros que son mismos de La Rioja, mismos misioneros, vienen del sur, de toda parte del país. Nuclea porque una de las pocas instituciones que da un título a nivel nacional, ¿no? Para lo que es proteger el medio ambiente, vamos a decir. Y da la casualidad que uno llega acá al pueblo y se encuentra con esta realidad que no es ajena a otros pueblos tampoco, ¿no? Como vos lo dijiste, por todos lados sabemos el uso de Roundup. Pero lo que está pasando acá es que está muy inmerso en la cultura de lo que es el sanpedrino, ¿no? De lo que es el misionero. Por lo menos en este pueblo del que puedo hablar que estoy hace un tiempo. El problema puntual sí es que la municipalidad, más allá de que la gente lo utilice para cortar el pasto, la municipalidad es quien está haciendo uso del Roundup en espacios públicos, jardines de infantes. Nosotros estábamos en la escuela que queda acá mismo en el pueblo. Y vinieron de la municipalidad a fumigarnos mientras nosotros estábamos cursando, y a nadie le pareció indignante, ¿viste? Salvo a los que un poco estamos más en conocimiento, venimos de otras provincias, o conocemos la problemática, y ni hablar los que estudiamos la protección del medio ambiente, porque entendemos lo que hace los agrotóxicos, ¿no? Claro, y en Misiones está la ley provincial 2980, ¿no? Que prohíbe el uso de agrotóxicos que revelen características cancerígenas, ¿no? En este caso, lo que es el glifosato. Sí, es increíble porque es bastante pionera la provincia. La ley salió en el 92, si no me equivoco, y se reglamentó en el 93. Entonces, uno habla siempre, ¿no? Monsanto se instaló en el país con los transgénicos en el 96, más o menos, pero acá en Misiones ya existía esta ley mucho tiempo antes, y esa es la que regula, digamos, la utilización. Como en todos lados, el discurso oficial de los que envenenan sobre la comprobación, ¿no?, de la toxicidad de lo que utilizan no está fundamentada, etcétera. Entonces siempre hay cierto esquive, vamos a decir, de la aplicación de la ley. Lo que preocupa un montón acá nosotros, digamos, que hizo que nos juntemos y que varios vecinos, mismo de San Pedro, nos apoyaran y se sumaran a la protesta y que a poco nos fuimos conociendo, tuvo que ver con estos sucesos, pero también, vamos a decir, acá se hizo el verbo roundupear, ¿sí? Acá uno habla con cualquier vecina y sabe perfectamente lo que es el roundup, pero no lo conoce como un veneno, ¿sí? Lo conoce como un para cortar el pasto. Entonces todo el mundo roundapea, ¿no? Y dicen roundapé, no, ahí roundapé, roundapé de acá, roundapé allá. Y hay una cantidad de casos de malformaciones muy grande en la provincia. Claro, eso te iba a decir. Bueno, hay un documental que está ahí en Agrotóxicos 2 en YouTube, uno pone, creo que se llama así, si no me equivoco, Dos Palitos, ¿no? Agrotóxicos Dos Palitos, que son los casos en San Vicente, que es un pueblo que está acá a 50 kilómetros aproximadamente, un poquito más, pero situando ahí, por lo menos hay un registro audiovisual de lo que generó este uso de agrotóxico continuamente. Recordemos, ¿no?, que estamos en una localidad totalmente productiva de yerba, de tabaco, y para lo que es el proceso de la siembra, trasplante y cosecha de tabaco se utiliza constantemente distintos venenos que no son el Roundup, pero son veneno al fin, que los venden las empresas también como un paquete, ¿sí?, que viene con la semilla. De la misma manera que se hace la soja, digamos, el modelo de vender un paquete tecnológico se hace con el tabaco. Y con la yerba lo que se hace es tirar Roundup para cortar las malezas que crecen entre la yerba. Es así, digamos, ¿no? Se utiliza constantemente veneno. Por eso la población le cuesta ver, el que no es afuera y el que se nació y crió acá y entiende el uso hace más de 15 años, no lo ve como, no asocia que los casos de malformación y de cáncer tengan que ver con esto. Pero es increíble la cantidad de casos que hay. Cualquiera que viene acá, no, nadie lo puede negar, digamos. Es alarmante lo que decís, digamos, que no solo ya que el municipio lo use en espacios públicos, digamos, como una política pública ya del municipio, sino que los mismos vecinos lo tengan incorporado a este veneno para su uso diario y cotidiano. Porque hasta ahora siempre fue los grandes campos de soja, fundamentalmente. Claro, uno piensa siempre en la avioneta, ¿no? Viene claro. La avioneta, saquemos una ordenanza que no me fumé de la avioneta a tantos metros, y acá uno puede estar tomando mate en su casa y en la tapera atrás, el vecino atrás, está fumigando y vos por el olor te das cuenta nomás, si no, nadie avisa, ni es que nadie toma las precauciones, olvídate que usen guante, barbijo. Mi vecina que tengo al lado le comentaba, obviamente, viste, uno está, pues, viene de afuera desesperado, empieza como a querer contarle a todo el mundo lo que hace, hasta que caes en la cuenta de que, bueno, es más profunda la inserción que tiene acá el veneno, por lo menos. Y la vecina me contaba, sí, la otra vez, randapé acá, y le dije, pero usted estaba acá, sí, yo estaba tomando mate acá, yo no lo tiré, pero yo estaba tomando mate acá, y me dolía la cabeza, y yo metía a los chicos adentro, pero, o sea, como una naturalidad está tomando mate al lado, como si... Como eso, total ignorancia de lo nocivo que es este veneno, ¿no? Mateo, ¿cómo van a seguir con las acciones ahí en San Pedro? Mira, te digo, nosotros en verdad el comunicado que estamos haciendo circular lo sacamos como estudiantes de Guardaparque, porque lo que sucedió fue que muchos estudiantes de la carrera fueron como autoconvocados a esta movilización que se hizo en el Hospital Nuevo de San Pedro, porque todo se desencadenó por eso, digamos. Se inauguró el hospital nuevo, vino el gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua, y bueno, no le gustó nada, obviamente, que estemos ahí con los carteles, movilizándonos, visibilizando la problemática de una manera totalmente pacífica, y lo que sucedió fue que el Ministerio de Ecología quitó el apoyo a la carrera, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nos quitaron a nosotros un viaje, que es el viaje, digamos, más importante que tiene la carrera de Guardaparque, que es donde uno se forma en terreno. Vamos a un parque, nos quedamos en situación de supervivencia, es decir, que intentamos generar nuestro propio refugio, nuestro propio alimento, estando mismo en el monte, que es, digamos, lo que te prepara en caso de extremo de supervivencia, en caso de que uno quede perdido o tenga algún accidente en el trabajo, en el terreno. Claro. Ese viaje fue el que nos quitaron, de manera unilateral, por el enojo, digamos, de habernos movilizado por el tema del uso del Roundup por parte del municipio. Bueno, tremendo las consecuencias que tienen de tratar de luchar contra el uso de venenos. Porque acá lo que hay que entender... Que sea el Ministerio de Ecología, ¿no? Claro, porque justamente. Se rescata de que tienen un Ministerio de Ecología, pero así como reacciona frente a la manifestación que hizo la gente acá del pueblo, los chicos de la carrera que se movilizaron hasta allá, quitándonos la formación fundamental para poder manejarnos un guardaparque dentro de un parque. Tremendo lo que está pasando y bueno, esperemos que se tome conciencia en la zona de San Pedro de que están atentando contra su vida, contra su propia vida. Y sí, acá de lo que más se habla fue de hacer trabajo de hormiga y nuestra una de las tareas principales como cuidadores, vamos a decir, del medio ambiente es la educación ambiental. Así que la idea es poder continuar con así, pasito a pasito, entendiendo la realidad donde estamos y comprando el agua, obviamente, porque las napas no dan más y hablando nomás y pasando casa por casa y comentando lo que hace este veneno. Mateo, ¿y desde la carrera del guardaparque le dijeron algo? ¿Tuvieron algún tipo de comunicación? ¿Desde dónde, perdón? Desde la carrera. Digamos, ustedes son estudiantes que están haciendo esto, digamos, como organización propia, pero desde la carrera, como institución, digamos, el instituto, ¿les dijo sí. algo? ¿Los retó? ¿Los apoyó? El instituto, la verdad que no, digamos que ellos nos explicaron que no hubo un aviso formal por parte del ministerio, sino que fue un llamado por teléfono, que ellos, o sea, se entiende que no fue la carrera de guardaparque quien organizó, digamos, esta movilización o esta denuncia. Por eso se nos apoyan diciendo como, bueno, entendemos que no se hizo, de acá nosotros no lo hicimos como institución, ¿sí? Más bien. Una represalia de la posibilidad de poder hacerla, la represalia también, ¿no? Perfecto. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por este contacto. No, la verdad que les recontra agradecemos porque también esa es la idea, ¿no?, que tiene la red, que es poder difundir estas cosas que pasan por todos lados, porque si no lo hacemos de esta manera, vamos a estar cada día más complicados. Exactamente. Abrazo grande. Gracias. Tremendo lo que se está viviendo en la zona de San Pedro, en la provincia de Misiones, con el uso indiscriminado, ¿no?, de glifosato. Digamos, ya como lo charlaba un poco con Mateo, que es estudiante de la carrera de guardaparque, que están llevando a cabo esta concientización de los habitantes de San Pedro, que uno espera siempre las grandes empresas, digamos, la avioneta que fumiga y que... Pero en esa región los propios vecinos lo utilizan como algo natural, digamos, como algo propio ya de ellos. Gravísimo, la verdad, y sobre todo apuntar a la desinformación, ¿no? Y a lo altamente tóxico que eso puede resultar. Bien, pasan 33 minutos de las 11 de la mañana. Les queríamos comentar que para todos y todas aquellas quienes no conocen cuál es más o menos el clima de nuestra provincia, es un clima, la verdad, bastante seco y muy, muy sondoso, más en estas épocas, desde agosto para esta parte, es la verdad muy sondoso, lo que hace que haya algunas complicaciones respecto de lo que son los incendios forestales. Porque al estar tan secos los pastos, los pastizales, los campos, claro, y las altas temperaturas con el viento caliente, que es el Zonda, genera incendios. Y por lo menos es el cuarto incendio que del que hemos estado hablando en este tiempo, en lo que es la costa riojana, en lo que son ahora el foco en desde Las Peñas, es decir, desde los primeros pueblos, yendo desde Capital hacia lo que es la costa riojana. Esta mañana nos preguntábamos en el noticiero que hacemos habitualmente de 8 a 10 acá en Radio Voces, cómo continuaban, porque no tenemos noticias oficiales. De hecho, es a lo que queríamos apuntar, porque hablamos de incendios forestales, pero no hablamos ni siquiera de un protocolo por parte de la provincia para poder sondear estas situaciones altamente graves, para lo que es toda la población de estos pueblos. Sobre todo porque estos incendios se dan también en los segundos cordones montañosos, lo cual es más complicado aún para llegar a apagar eso. Pero el Estado, el gobierno de la provincia, bien, gracias. Claro, se comunicó Merce Ayub Barones, que nos estaba escuchando, y nos dice que los incendios continúan, sobre todo con la quema del monte nativo, y que no se ve ninguna acción de defensa civil. También nos dice que los animales que se ven están sin nada para comer, ni agua, porque el espejo de agua más cercano que tenían, que es el dique Los Indios, está también bajo la acción del fuego. Exacto, y hablamos de esto porque uno de los primeros incendios que también se daba en lo que es la costa, se habló por lo menos 2 semanas en distintos medios y en muy pocos, la verdad, de nuestra provincia, de ese incendio. Y hasta no pasadas esas 2 semanas, el gobierno ni siquiera había dicho nada, ni siquiera mentir. Estamos tratando de calmar, no sé, de poder apagar el fuego, nada. Hasta cuando empezó una situación crítica, recién ahí, obviamente se hicieron primero una conferencia de prensa y después se trató de combatir ese fuego. Claro, se pidió ayuda a lo que es el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que hace muchos años que está instalado y que siempre para estas épocas se instalaba en la provincia de La Rioja, pero ya hace 2 o 3 años que dejó de venir y que solamente viene cuando es requerido. Así se pudo controlar un poco lo que se fue uno de los primeros incendios a través del uso del avión hidrante, pero en estos últimos incendios no se está haciendo o no se ve acciones que lleven a cabo para poder apagar el fuego. Claro, otro incendio también es el que está a pocos kilómetros de lo que es la ciudad capital, que es en San Agasta, también ocurriendo por lo mismo el fuego, pero también... por lo que me contaban ayer, sigue todavía, hay todavía parte de este fuego que comenzaba la semana pasada, pero sigue siendo muy grave el no accionar del gobierno y el no tener un protocolo ya como provincia, que históricamente tiene un clima seco, donde esta época es complicada, no tener un protocolo, no contar con los recursos. Sí, con las herramientas propias, ¿no? Para poder apagar los focos de incendio apenas se producen. No vamos a ningún lado. Ah, bien, ya bueno. Después del reto del productor, que se puso como loco, nos vamos a un pequeño separador. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le toma examen a la Argentina por la violación de los derechos humanos laborales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, evalúa hoy las violaciones del Estado argentino a los derechos humanos laborales bajo el gobierno de Cambiemos. Y para charlar sobre esto estamos en comunicación con Matías Cremonte. ¿Cómo estás, Matías? Te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas. Hola, buenos días. Matías, queríamos que nos comentes... Primero, la avanzada de Cambiemos, y ahora más que nunca con este impulso de legitimidad, sobre los derechos humanos laborales y obviamente sobre un montón de políticas que hasta ahora eran una posibilidad, pero ahora después también incluso de las declaraciones del mismísimo Macri, se vuelve algo inminente. Sí, a ver, una cosa es una reforma laboral, como en Brasil, es decir, un proyecto de ley o algún tipo de reforma legislativa, pero su ausencia, por lo menos por ahora, no significa que no haya una política del gobierno hacia el mundo del trabajo o hacia las relaciones entre trabajadores y empresarios. Y en ese sentido, desde la propia asunción del gobierno, hubo claramente una política. En concreto, por ejemplo, frente a los cientos de miles de despidos que hubo desde diciembre de 2015 en adelante, la inacción del Ministerio de Trabajo es toda una definición en materia de política. La no intervención del Estado en esa relación desigual que es la del trabajador frente al empresario, frente al empleador, es una intervención en favor de ese poderoso. No hubo ningún tipo de consecuencia. Los empresarios pudieron despedir a la cantidad de trabajadores que quisieron, no hubo una intervención del Ministerio de Trabajo para resguardar la fuente de trabajo, ni hubo una política para de algún modo hacerse cargo o prever alguna solución a las consecuencias sociales de los despidos, con lo cual hubo una intervención del Ministerio de Trabajo. Y luego, por supuesto, frente a los conflictos colectivos hay una decidida injerencia, intervención frente a la autonomía sindical. Hay sindicatos que directamente fueron intervenidos, pero hay toda una política que tiene que ver con la obstaculización de la actividad sindical. Finalmente, el ataque a los abogados laboralistas y a la justicia laboral, que tiene que ver con lo mismo, es decir, con atacar todo lo que implica la representación del colectivo o de los trabajadores con el objetivo final de dejarlos merced de los empresarios. Matías, y también, como lo dijo Mauricio Macri también, acabar con la cultura del juicio. A lo que nosotros respondemos siempre, por lo menos en este medio, es que no es ninguna cultura de ningún juicio, ni es una costumbre, sino que son derechos adquiridos de todos los trabajadores y las trabajadoras. Pero fue también, como vos decís, un ataque directo a la justicia laboralista y también a los propios derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto, bueno, de hecho, yo estoy ahora en Montevideo, en la sesión que está teniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que frente a una serie de denuncias que impulsamos, en concreto, el ataque a los abogados laboralistas y a la justicia laboral. Respecto de esa permanente estigmatización o señalamiento de que hay una industria del juicio y de que además esa es la causa de que las empresas cierren y se provoquen despidos, más allá de que no resiste mucho análisis en cuanto a la seriedad, digamos, de pensar que eso puede ser así, lo cierto es que lo que hay, lo venimos diciendo, en nuestro país es una gran industria del incumplimiento por parte de los empresarios, como bien de algún modo estás señalando vos, que tiene que ver con que un país donde más del 30% de los trabajadores no está registrado, es decir, están en la informalidad, todos los derechos que a esos trabajadores no se le cumplen, finalmente tienen que reclamarlos ante la justicia. Resulta muy paradójico que entonces se cuestione el inicio de juicios laborales o de reclamos por parte de trabajadores en la justicia laboral y se justifique la ilegalidad de parte del 35% de las relaciones laborales, o sea, empresarios que no cumplen con su deber de tener a los trabajadores registrados. Esto supone además que tengan ART, que tengan jubilación el día de mañana, que se le pague el salario que corresponde a su convenio colectivo o a la ley, que si son despedidos, o sea, en fin, todo lo que establece la legislación. No estar registrado implica tener un latente la posibilidad de hacer un reclamo judicial, es casi una obviedad. Seguro, y también habla de una justicia argentina que falla a favor del grupo empresarial y no a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Recuerdo, por ejemplo, el caso de PepsiCo, donde rompe con todo el protocolo de quiebre, si se quiere, de cómo se deberían haber dado los pasos para cerrar esa planta y todos los procesos que se violan en perjuicio, obviamente, de todos los trabajadores. Hablamos de 600 puestos de trabajo que han sido eliminados. Sí, bueno, a ver, como decíamos antes, hay una marcada propensión a estar dispuesto a los requerimientos de las cámaras empresarias y obviamente también una marcada inacción frente a las necesidades de los trabajadores frente a lo que no es más que las consecuencias de esta política económica, ¿no? Uh-huh. El caso de PepsiCo fue muy muy claro. Rápidamente la justicia penal ordenó su desalojo y la policía fue a desalojar la sede, y mientras la justicia laboral, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, había emitido una medida cautelar para que los trabajadores sigan en sus puestos de trabajo, y evidentemente no las fuerzas de seguridad que deben hacer cumplir una sentencia judicial. En un caso desalojaron con la violencia que todos vimos por televisión la planta de PepsiCo, y en el otro, donde debería haber hecho cumplir la medida cautelar laboral que suponía que los trabajadores debían seguir en sus puestos, no la hizo cumplir. Seguramente. Bueno, Matías, era un poco también para charlar respecto de que es una nueva, en una nueva oportunidad, la CID vuelve a poner los puntos sobre la mesa a lo que es esta gestión de Cambiemos, y bueno, hablar más seriamente y obviamente con otras herramientas de lo que es esta avanzada, esta continuación de la avanzada, porque desde el día uno se ha sentido en materia de lo laboral, sobre todo, este ajuste por parte de Macri y de su gestión. Y bueno, agradecerte por tu tiempo y obviamente por esta larga charla. No, al contrario, el agradecido soy yo y quedo por supuesto a disposición. Buen día. Hasta luego, buen día. Una vez más, los organismos de derechos humanos poniendo poniendo los puntos sobre la mesa sobre lo que debería hacer el Estado argentino y sobre la avanzada de un montón de políticas que nos hacen retroceder un siglo, más o menos. Más o menos. Todavía no voy a poder digerir, y creo que no lo voy a poder hacer nunca, cómo un personaje tan nefasto como Lilita Carrió sacó el 50% de los votos. Que ahora salió Lilita Carrió a decir que no se arrepiente nada de lo que dijo por el caso de Santiago Maldonado. Cosa que sí había hecho antes de las elecciones. Siguiendo con el tema de la comisión, se va a presentar la violación de las libertades sindicales en el diario, en Perfil, y en la planta de Clarín de Cepita. También los ataques de Batota a la redacción de Tiempo Argentino y las graves consecuencias del manejo de la pauta oficial en Página 12, que incluyó la supresión del rol de Telam en el circuito de control. Estos fueron algunos de los aspectos que cubrió el documento presentado por el CIPREVA. Por ejemplo, en el diario Página 12, los más de 250 trabajadores padecen una situación producto de la asfixia del gobierno tras el retiro de la publicidad oficial, con el riesgo de que el medio, de importante tradición en la Argentina, deba dejar de circular. Lo mismo sucede con los medios del grupo Índalo como Ámbito Financiero, en donde también las víctimas no solo son los empresarios, sino los trabajadores. Fundamentalmente, las víctimas son los trabajadores. De igual forma, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, denunció que en la agencia de noticias y publicitaria Telam, la empresa pública destinada a intermediar en lo que es la pauta publicitaria oficial, existe la voluntad oficial de eliminar el sector publicitario de la agencia y con ello la supresión de los controles sobre la equidad y la transparencia de la pauta, facilitando el manejo discrecional, silenciando voces y afectando el funcionamiento laboral de los medios de comunicación. Bueno, apoyamos lo que dice al CIPREVA, de hecho tenemos varios amigos ahí adentro, pero el manejo discrecional de la pauta oficial se viene haciendo desde siempre y se utiliza justamente para eso, para callar voces, para presionar. Esto pasa en el universo entero, lo podemos ver aquí en nuestra provincia claramente. Y excede también a la gestión de Cambiemos. Sí, sí, es que los gobiernos anteriores lo hicieron muy bien. Así que, pero bueno, esto no quiere decir que ni que antes haya estado bien, ni que ahora está mal, digamos, siempre estuvo mal. Así que bueno, todo eso también se va a presentar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Importante la audiencia de hoy de la CID, justamente visibilizando y denunciando todas estas medidas que no hacen más que perjudicar a la clase de trabajadora. Bueno, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. Nos vamos a ir escuchando el tema El Árbol por Shamam. Thank you.

antes de pedirnos que queríamos dar la última información que tiene que ver con la causa de Santiago Maldonado, porque el juez Gerard desmintió la operación de prensa de Clarín, que hablaba de un testigo E, que había, que era un mapuche, que miembro de la RAM, que se había... que había cobrado 2 millones. Claro, que había, se había separado de la RAM y que había dado un testimonio, por la cual pudieron encontrar al cuerpo de Santiago Maldonado. Bueno, esto el juez Gerard lo desmintió totalmente y dijo que no hay ningún testigo, ninguna... en la causa, ningún testigo llamado E, o de ningún tipo de letra del abecedario que hubiera declarado para poder encontrar el cuerpo de Santiago. También descartó que el gobierno pueda estar buscándolo para pagarle la recompensa, ya que no habría nadie concreto a quien pagarle. Dijo Gerard que no declaró ningún testigo E ni de ninguna otra letra del abecedario. Tampoco recibí ningún dato certero para hacer el rastrillaje. Según Gerard, la resolución del rastrillaje se tomó en base a una recomendación de un informe de prefectura que quedó plasmada en una resolución del 13 de octubre. Así que ahí tienen otra operación de prensa del grupo Clarín que termina en la nada, pero que sirve para instalar el enemigo que tanto necesita el Estado para justificar la represión o las represiones. ¿Algo más bochornoso, vergonzoso y nefasto que Clarín? Sí, Macri. Son primos. Son lo mismo. Aprovechamos también estos últimos minutillos para saludar a Nati, a Lucre, a Franco y a todos y todas quienes han sintonizado, están enredando las mañanas bien riojano. Para volvernos a encontrar de aquí a 15 días. A 15 días, Isma. A 15 días. Todavía faltan 15 días de nuevo. Bueno, yo me despierto todos los días y digo, oye, enredando. Este martes nos toca. No. Bueno, también déjeme mandar saludo a Merce, que estaba también escuchándonos. Y como decía usted muy bien, nos vamos, nos despedimos de este Enredando las Mañanas desde Radio Cooperativa Voces, aquí en la provincia de La Rioja. Así es, un abrazo para todo el país casi, y nos volvemos a escuchar y nos volvemos a comunicar de acá a 15 días. Pero si usted está aquí en la provincia de La Rioja, no se olvide que mañana a partir de las 8 volvemos con Noticias con Mate. Que ahí somos otras personas. Ahí somos otra gente, hablamos menos formal y decimos malas palabras y esas cosas. Nos vamos a ir escuchando con quizás el mejor nombre para un músico o una banda, que es Chicano Batman. Me encanta el nombre. Chicano Batman con El Jalapeño. Primer, pícale la cebolla. Pícale la cebolla y me pela la joya. No te olvides 5 gotas de aceite adentro de la olla. Échale ajito cortadito pa' que sepa sabroso. No te olvides de mi jalapeño, porque soy el dueño del sabor más picoso. El sabor más picoso, el sabor más sabroso, el sabor más picoso, que da vida eterna, me llena de vida y salud, me mantiene, me sostiene feliz. Estoy en las nubes, soy el rayo de pura energía y luz, soy libertad. Por eso yo hurgo la tierra, yo soy campesino, yo soy de verdad. Soy ancestral, medicinal, hierbas, frutas y vegetal, todas son parte de mí. Somos parte de la naturaleza, compartiendo de su eterna belleza, adentro y afuera. Todo es lo mismo, tropicalismo, tropicalismo, menchila, a mí. el sabor más picoso, el sabor más sabroso, el sabor más picoso.